aplicarle la opción militar de ocuparla militarmente. ¿Ustedes creen que el pueblo de Venezuela puede ser amenazado? No conocen a nuestro pueblo, no conocen nuestra historia. Venezuela no puede ser amenazada, señor Donald Trump. Venezuela es un país de paz, de dignidad, de integridad, de moral, de historia. Quiero agradecer las declaraciones de todos los líderes mundiales, gobiernos, presidentes, reyes, primeros ministros, cancilleres, líderes políticos, sociales, religiosos, que de manera unánime en el mundo han rechazado, han repudiado las declaraciones guerreristas de Donald Trump contra la patria venezolana, contra nuestro pueblo y contra nuestro derecho a la paz. Gracias, mundo. Gracias, mundo amado. Gracias, mundo bueno. Gracias, mundo. Pero tenemos que preguntarnos, como pueblo inteligente, sabio que somos, ¿por qué el jefe del imperio, el emperador de Imperator, Mr. Donald Trump, arremete de esa manera vulgar, desproporcionada, antidiplomática, caótica, contra la paz de Venezuela y de América Latina y el Caribe? Porque quien se meta con Venezuela se está metiendo con todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Que lo sepa Donald Trump y los guerreristas del norte. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué rompió todas las reglas de juego? Sobre todo cuando yo, presidente de la República, un día antes, en mi comparecencia ante la magna, soberana, plenipotenciaria y originaria Asamblea Nacional Constituyente, le hice un llamado de paz y de diálogo. Y le dije que quería hablar con él face to face, cara a cara. Que iba a agarrar el teléfono y lo iba a llamar a la Casa Blanca para hablar con él. Y de manera respetuosa decirle las verdades de Venezuela que nosotros tenemos que decir y defender. Porque él reaccionó de esa forma ante mi llamado al diálogo. En este mundo los asuntos no se resuelven con bombas, con balas, con guerras. ¿Ustedes se imaginan que todas las diferencias internacionales se dirimieran como hace 200, 300 años, mandando ejércitos, mandando cañones, disparando, conquistando? El mundo de las guerras tiene que ir quedando atrás. El mundo de las cañoneras tiene que ir quedando atrás. El mundo de las amenazas del uso de la fuerza militar es ilegal de acuerdo a Naciones Unidas y debe ir quedando atrás. ¿Ustedes se imaginan cada diferencia entre las grandes potencias o entre nuestros países lo resolviéramos lanzando misiles, bombas y mandando ejércitos? ¿Ese puede ser el futuro de la humanidad? ¿Y por qué Donald Trump hizo lo que hizo? Siendo un magnate de negocios, multimillonario, siendo un hombre que ha vivido parte de su vida haciendo negocios, ¿de qué forma los hizo en su vida entonces? Porque ha cometido este error grave, creo que el error más grave que se haya cometido contra un país de América Latina en 200 años de relaciones. ¿Por qué cometió este error Donald Trump? ¿Por qué? ¿Por qué lo llevaron sus asesores? Mark Haslett, asesor en seguridad nacional, y Mike Pompeo, director de la CIA, ¿por qué lo llevaron a este error? A esta barrabasada, a esta declaración desproporcionada. ¿Por qué? Es muy importante saber el por qué para nosotros determinar nuestras acciones para defender la paz, la integridad territorial y para defender al sagrado pueblo de Venezuela en los años que están por venir. Es muy importante todo esto. ¿Por qué el jefe del imperio quedó desnudo frente al mundo? ¿Por qué? Yo creo saber por qué. Yo creo saber el por qué. Al imperio lo desespera el fracaso de sus fuerzas internas en Venezuela. La derrota que le propinó el pueblo el 30 de julio. Y ante la derrota de la oposición apátrida, han decidido salir ellos mismos a tratar de enfrentar a la revolución bolivariana sin ambages, sin hipocresía, sin doble cara. Ante la derrota de la MUT, han salido ellos, lo chulearon. Eso no tiene traducción en inglés, ¿verdad, canciller? ¿Cómo se llamaría un chulo en inglés? ¿Cómo es un chulo? En Estados Unidos, ¿cómo se le dice al chulo? The chul, the chulí, the chulation. Ping, the ping. The moon is the ping on the imperial. La MUD son los chulos del imperialismo. Traducción oficial. The MUD is the pin of the imperial. Han salido ellos. Ayer empezó una gira infame el vicepresidente de Estados Unidos por Colombia. Entre lo malo de lo malo, al presidente Santos no le quedó otra que rechazar la amenaza de invasión militar de Venezuela frente al vicepresidente de Estados Unidos. No le quedó de otra. Es demasiado vulgar y desproporcionada la declaración de Donald Trump. El vicepresidente de Estados Unidos declaró que su gira tiene el objetivo de aislar política y económicamente a Venezuela. El imperialismo ha entrado en fase de desesperación. Por eso nosotros tenemos que decir, hombres y mujeres buenos de esta patria, niños y niñas que me escuchan, amados niños de Venezuela. Vamos a darle un aplauso a las niñas, a los niños amados, bellos de esta patria. ¡Que vivan los niños y niñas de nuestra Venezuela! Tenemos que decirle a esos niños, vamos bien, muchachos, vamos bien, muchachos y muchachas, la patria va bien, la patria va por el camino del trabajo, de la paz. Y vamos a tomar el camino de la recuperación económica. Y con la constituyente vamos a tener la protección divina y política para andar este camino del bien. Vas bien, muchacho, vas bien. Quiero saludar además los pronunciamientos antiimperialistas, patrióticos, bolivarianos del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, del Poder Electoral, del Poder Ciudadano. Quiero saludar el debate y el pronunciamiento inmediato que hizo el Poder Constituyente originario, la Asamblea Nacional Constituyente, el sábado pasado, el sábado 12 de agosto. Quiero agradecer la lealtad suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pronunciamiento antiimperialista, anticolonialista, chavista y bolivariano que hiciera hoy el Estado Mayor Conjunto y el ministro Vladimir Padrino López. La patria se ha pronunciado. Los únicos que no se han pronunciado, ustedes saben quiénes son. Es insólito, incomprensible inclusive, a nivel internacional, hay dirigentes de derecha que se han pronunciado en contra de la amenaza de Donald Trump, dirigentes de derecha de países que no están de acuerdo con la revolución bolivariana de independencia. Y en Venezuela, la MUP, los restos de la MUP, sacó ayer un comunicado verdaderamente miserable, vendepatria, miserable, miserable, miserable, justificando la amenaza de Donald Trump contra Venezuela. No dicen ni una palabra para defender el derecho a la paz de esta tierra sagrada que es Venezuela. ¿Cómo se puede llamar esa conducta? Yo le pido a la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Paz que por favor inicie un proceso ante los vendepatria que han salido a pedir la intervención de Venezuela y apoyar la amenaza de Donald Trump contra la paz de la República. Lo pido oficialmente, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso nosotros tenemos, compañeros de gobierno, ministros, ministras, vicepresidentes, Por eso nosotros tenemos que afinar cada detalle lo que hacemos. Yo les dije a ustedes en medio de la guarimba, vamos a triunfar. ¿Se los dije o no se los dije? Se lo dije en medio de la campaña de julio. La constituyente va a ser un éxito, va a ser una victoria del pueblo. ¿Se los dije o no se los dije? Y hoy les digo, vamos a derrotar la amenaza militar del imperialismo norteamericano, y en Venezuela va a triunfar la soberanía, la integridad y la paz de la República por encima de todo. Va a haber justicia, va a haber paz, y vamos a recuperar la senda del desarrollo integral, económico, social, político de Venezuela. No podemos dejar que nos distraigan de las tareas principales que tenemos. No podemos dejar que nos distraigan de las tareas económicas. Con el poder popular y la constituyente, así como reconquistamos la paz política, vamos a reconquistar la paz económica también, con el binomio pueblo constituyente fuerzas armadas. Pueblo constituyente Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es el clamor de un pueblo. Revolución económica con la constituyente y el pueblo. Por eso es que les digo, no podemos dejar que nos distraigan de estas tareas principales. Esta es la tarea principal de la patria, la recuperación de la tranquilidad y el equilibrio económico. A esa tarea es que debemos dedicarnos. Esta semana, junto a la constituyente, el Consejo Nacional de Economía, anunciaremos importantes acciones y decisiones económicas, y pido todo el apoyo del pueblo para las decisiones de estabilidad económica. Pido todo su apoyo. Pero además de las tareas económicas, están las tareas políticas. Ayer y hoy se dio la inscripción de candidatos y candidatas a las gobernaciones del país. Hoy a esta hora se están desarrollando grandes eventos de masas en Portuguesa, en Táchira, en Miranda, en Aragua, en Anzoátegui, Falcón, en La Guaira. En La Guaira. Algún día se llamará La Guaira otra vez, oficialmente. Fue La Guaira siempre. Ahora, debe saber el mundo, aquí estamos llenos de fotógrafos y periodistas internacionales. Vamos a darle un aplauso y a pedirles que digan la verdad. Amorosamente pedimos que se diga la verdad de Venezuela, toda la verdad de Venezuela. En Venezuela, dice Donald Trump, dice el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que en Venezuela hay una dictadura, que en Venezuela no hay democracia. Pero resulta que dentro de 2 meses vamos a tener la elección número 22, y todos los partidos políticos de la oposición inscribieron candidatos a las gobernaciones del país. Todos. ¿Cómo se llama eso? ¿Dictadura o democracia? Yo quiero agradecer a los partidos de la oposición que por lo menos han inscrito sus candidaturas para gobernadores y gobernadoras, lo cual significa que le han dado un voto de confianza a Tibisay Lucena y a las rectoras del Consejo Nacional Electoral. Porque usted no inscribe candidato en un organismo que no cree. Ellos hicieron un plebiscito, ¿se acuerdan? Y en una de las preguntas le preguntaron a sus electores: ¿usted está de acuerdo que nombremos un nuevo Consejo Nacional Electoral? Le preguntaron ellos a su gente, y su gente, más del 90%, dicho por ellos, dijo que sí, que nombraran un nuevo Consejo Nacional Electoral. Y yo me pregunto, ¿por qué no intentaron nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral? Porque reconocen al Consejo Nacional Electoral presidido por la señora doctora licenciada Tibisay Lucena, que desde aquí le envío un saludo y un reconocimiento. Todos los partidos, atención, quienes nos escuchan en el mundo, todos los partidos políticos de la oposición, me perdonan, un poquito de agua bendita, un poquito de agua bendita que me trajo el padre Numa, porque los voy a nombrar para que se sepa en el mundo. Los partidos políticos siguientes: Acción Democrática de Henry Ramos Alú, Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales, Primero Justicia de Capriles Radosky y Voluntad Popular de Leopoldo López, todos inscribieron candidatura en las 23 gobernaciones del país. Llevaron su recaudo ante Tibisay Lucena. Quiere decir que reconocen la legitimidad del Consejo Nacional Electoral y de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa es la verdad. Así que muy pronto estaremos en campaña electoral. La elección número 22, Mr. Trump. Por eso es que yo quiero hablar por teléfono con Trump. Para explicarle: mira, Mr. Trump, te están engañando, Trump. Todo lo que te dicen de Venezuela es mentira. Y te están lanzando por un barranco como lanzaron a Bush y Obama, y vas a fracasar peor que Bush y Obama con Venezuela, Mr. Trump. Yo quisiera decirle eso a Trump. Yo creo en la palabra, en el poder de la palabra, en el poder de la verdad. Creo en la política, creo en la diplomacia, y así como ganamos la batalla con votos y con la constituyente, yo quiero ganar la batalla contra el imperialismo con la palabra, con la verdad, con el pueblo en la calle, con la solidaridad internacional, con la política, con la diplomacia, no con las balas. Así que en octubre, atención, alerta, pueblo de Venezuela. En octubre tenemos una nueva batalla por la paz, por la soberanía y por el futuro de Venezuela. Desde ya convoco al pueblo de Venezuela a participar y a ganar las elecciones de gobernaciones en los 23 estados del país. Victoria, victoria, victoria popular. Victoria. ¡Victoria! ¡Victoria popular! Desde ya convoco a todo el pueblo. Ahí van a estar los candidatos de Trump, Jorge Rodríguez. Estarán los candidatos de Donald Trump. Y estarán los candidatos del pueblo de a pie, de la mujer madre, de la mujer abuela, del estudiante, del obrero, los candidatos de la revolución. ¿Ustedes van a votar por los candidatos de Donald Trump? ¿O van a votar por los candidatos patriotas? ¿Ustedes van a votar por los candidatos guarimberos? ¿O van a votar por los candidatos de la paz, de la vida, de la constituyente? Ahí está, pueblo de Venezuela. Tengo confianza. Es que en octubre tendremos una gran victoria del pueblo bolivariano, una gran victoria de la dignidad, de la conciencia y de la paz nacional. Tengo confianza y fe. Y así como le pedí a nuestro Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, danos paz, danos constituyente, le pido que ilumine con su luz maravillosa y en octubre nos dé una gran victoria de la patria necesaria, de la patria bonita. ¡Alabado sea Señor! ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén! Así será. Estamos en cadena nacional de radio y televisión. Desde un principito, pues. ¿Qué pensarán nuestros amigos del country? ¡Vamos a lograrlo! ¡Vamos a lograrlo! Que la constituyente pare la oreja. Mire, esta es la prioridad. Eso sí, que nadie se desespere. Vamos en batalla y lo vamos a lograr. Derrotar a los guarimberos nos llevó 4 meses de batalla y lo logramos. También vamos a lograr la batalla sobre la guerra económica y la vamos a lograr. Ustedes verán, confíen en la fuerza del pueblo, en la fuerza de la constituyente. Confíen que lo vamos a lograr. Y así como les hablo del trabajo económico, del trabajo cultural, de la movilización en la calle, de la creación de conciencia permanente, también tenemos que prepararnos para la defensa. Tenemos que prepararnos para que jamás nadie se atreva a tocar un solo palmo de tierra sagrada de Venezuela. La tierra de Venezuela es sagrada y jamás debe ser tocada por la bota yanqui imperialista. Que escuchen bien los traidores a la patria. He dado la orden, atención. He dado la orden al Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para iniciar los preparativos para un ejercicio nacional cívico-militar de defensa integral armada de la patria venezolana, que se dará sábado 26 y domingo 27 de agosto en todo el territorio nacional. En todas las ciudades, pueblos, mares, ríos, lagos, campos, barrios, canchas, montañas, llanos, 26 y 27 de agosto. El movimiento Somos Venezuela. Vamos a aplicar el 4x4. Ahora la vamos a aplicar el 4x4. para el plan de defensa integral armada de la patria venezolana. A Dios rogando y con la Fuerza Armada actuando. A Dios rogando y con la Unión Cívico-Militar triunfando. 26 y 27 de junio, el 4x4, aplicado a la defensa integral con el ejército, la Armada Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana, todos los movimientos sociales, revolucionarios, las fuerzas bolivarianas, de los transportistas, de los trabajadores petroleros, de los trabajadores y trabajadoras del país. Vamos a un ejercicio militar y durante todos estos días, con el carné de la patria, vamos a organizar la defensa de cada palmo de territorio, cada barrio, cada pueblo. A Venezuela no la va a tocar nadie, compadre. Venezuela es la más hermosa joya de la corona de los libertadores que jamás existirá en tierra americana. ¡Queremos paz! ¡Preparémonos para defender la paz! Con los tanques, los aviones, los fusiles, los misiles y lo más grande, el corazón hermoso del pueblo noble de Bolívar y de Chávez. Es la más grande arma que tiene nuestra patria. La operación de defensa integral se llamará Ejercicio Soberanía Bolivariana 2017, la Unión Cívico-Militar. Millones y millones de hombres y mujeres movilizados, sabiendo cuál es su papel e integrándose al plan de cada región de defensa integral, de cada zona de defensa integral, de cada área de defensa integral. Todo el mundo tiene que estar en el plan de defensa. Millones y millones de hombres y mujeres, para ver cómo le queda el ojo al imperialismo norteamericano. 26 y 27 de agosto. Operaciones de defensa integral, soberanía bolivariana, el pueblo a la calle con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, queridos camaradas, toda esta fuerza viene de Bolívar. Seguiremos nosotros, como ustedes saben, todos los días trabajando por las mejores relaciones internacionales, trabajando para estar a la altura y ser dignos merecedores de tanta solidaridad en el mundo. Gracias, pueblos del mundo, gracias, líderes del mundo, por tanta solidaridad, tanto apoyo por allá, por la China, por Rusia, por Irán, por la India, por el movimiento de países no alineados, América Latina, el Caribe, el pueblo de los Estados Unidos. Vamos a mandarle un aplauso al pueblo de los Estados Unidos, que apoya al pueblo venezolano en su lucha por la paz, por la constituyente, por la vida. Nuestro destino es uno solo: la paz, la prosperidad nacional. Los problemas que tenemos solo los vamos a resolver los venezolanos y las venezolanas. Que nadie se entrometa en los asuntos internos, que son exclusividad del pueblo de Venezuela. Solo nosotros. resolveremos nuestros asuntos. ¡Solo el pueblo salva al pueblo! ¡Solo el pueblo salva al pueblo! ¡Solo el pueblo, con su tambor, con su maraca, con su baile, es capaz de defender el derecho a la alegría, el derecho a la felicidad! Y es lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo, defender el derecho nuestro a la integridad. Hace 200 años, el libertador, casi como un profeta, vio la conducta que el destino deparaba al imperialismo naciente de los Estados Unidos. ¿Saben ustedes el pensamiento antiimperialista del libertador cuando dijo en 1829, hace 198 años, dijo: los Estados Unidos de América parecen destinados por la providencia a plagar de miseria a los pueblos de América en nombre de la libertad? Así ha sido todo el siglo XX, pero estamos en el siglo XXI. El siglo XXI se acabó. ¡Basta de imperialismo norteamericano! ¡Basta de miseria! ¡Basta de amenaza! ¡El siglo XXI le pertenece a los pueblos de América Latina y del Caribe! ¡Este es nuestro siglo! ¡Este es el siglo de gloria de Venezuela! ¡Tengamos fe en la gloria del destino bolivariano, libertador y liberador de nuestro pueblo! Quiero darle las gracias porque ustedes se han lanzado a las calles, y todos los días debemos estar en las calles defendiendo la paz, la independencia, la soberanía. Vamos a terminar este acto cantando con nuestro libertador el himno del bravo pueblo. Vamos a cantar el himno antiimperialista del gloria al bravo pueblo en la voz del comandante Hugo Chávez. ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva el legado de los libertadores! ¡Que viva los ejercicios soberanía bolivariana cívico-militar! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva!